dando maravillas, dando dinero a la gente, dando pan a todo mundo. Pero no, el Señor, desde que antes el hombre empezara sobre la tierra, ya existía todos los alimentos para el único hombre, Adán. Ya estaba hecho todo. Ya estaba dado todo el alimento para subsistir el hombre sobre el mundo. Así que usted, Dios, en esta era presente del Evangelio, hace una operación mayor que todas estas cosas que acabo de mencionar. La primera operación que hace en su venida es interferir la naturaleza caída del ser humano. Por eso le decía antier que cuando usted se presenta ante Dios como pecador, Dios se compenetra en ti con una naturaleza nueva y hace que la vieja naturaleza que hay en el hombre desaparezca de alguna manera sobrenatural, aunque hay un proceso de vivencia. Y eso es lo que quiero hablar en esta mañana. Cuando Dios, es importante que Dios interfiere en la naturaleza del hombre. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Para qué es más que todo? Para que aquel ser humano viciado, porque todos tenemos un círculo vicioso, todos, hasta los gobiernos, hasta los religiosos, para que nadie quede libre. Aleluya, digo los religiosos. Usted sabe que todo mundo religioso ahora quiere ser el número uno. Todo mundo quiere ser primero. Entonces el Señor dice a sus discípulos, bueno, para que usted se siente cómodo y con fe, les voy a leer la palabra de la nueva creación. Dice el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 21, 22 y 23: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad para un amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros ardientemente y de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios, y que vive y permanece. Entonces hay una nueva simiente en nosotros. Eso es la operación que Cristo hace cuando interfiere en nuestra vida. Por eso todo aquel que se cree cristiano, todo aquel predicador que habla de la Biblia, no tiene que enfatizar sobre las cosas naturales, sobre las cosas terrenales, porque ya tiene una nueva creación dentro de sí. Su vocación es distinto. Esa es la señal de un grupo de gente que tiene que aparecerse en este mundo. De seguro que sí las hay. Yo conozco, por eso no diría yo si no conociera algunas personas que en verdad dependen de Dios. Entonces el Señor